Pues Silvia, muchísimas gracias por la presentación y también gracias a todas y a todos por haber venido, por prestar atención a este tema. Gracias a la Fundación de la Abogacía también, porque promueve y facilita estas aulas de derechos humanos por colegios de abogados con carácter gratuito para todos los colegiados y que tienen ese carácter de formación en un enfoque de derechos humanos. En la jornada de hoy hablaremos del derecho a la vivienda desde la perspectiva de considerarlo un derecho humano que como tal está reconocido en los tratados internacionales a los que se adscribe el Estado, porque así lo dice la Constitución, y por los tratados que ha ido suscribiendo en los últimos tiempos. Cuando diseñamos esta jornada, todavía no se había aprobado la Ley Estatal de Vivienda, que se aprobó la semana pasada. Así que el contenido de la jornada tiene varios bloques. Uno es una introducción general, luego aterrizaremos en casos más o menos prácticos de desalojos frente a ejecuciones hipotecarias o frente a desahucios de alquiler, y luego entraremos a ver algunos elementos básicos hasta donde hemos podido ver, porque es muy reciente, tampoco somos expertos todavía en una ley que se ha aprobado la semana pasada, pero algunos elementos nuevos que vamos a tener en cuenta en el ejercicio de la defensa del derecho a la vivienda. Y ya decir desde el principio que el enfoque de la jornada es desde la perspectiva de la defensa del deudor o las personas o familias vulnerables. Esa es la perspectiva. Ya sé que hay muchas jornadas y muchas sesiones que tienen otros enfoques y otras perspectivas. Creo que todas son positivas y todas son productivas. Hoy estamos con la consideración del derecho a la vivienda como derecho humano y para evitar el desalojo sin alternativa para personas vulnerables. Eso no quita para, en el turno de palabra que haremos al final, introducir comentarios, reflexiones, apreciaciones y todo lo que haya lugar, que además, como somos muchas y muchos, pues mejor y más emoción, ¿no? Para el final de la conferencia. Así que comienzo primero con una pequeña introducción que sería de tipo casi, digamos que, deontológico, para recordar. Nunca está de más que cuando una persona, una familia vulnerable enfrenta un procedimiento de desahucio, no es como un procedimiento de reclamación de cantidad o no es como un procedimiento de una multa. Un procedimiento de desahucio amenaza con lo más básico, que es el sostén, el techo, el hogar para una familia. Generalmente, además, en nuestro país, no hace falta que lo diga, que puedas perder tu única vivienda. Implica connotaciones de fracaso personal, de fracaso familiar, de fracaso de proyecto de vida y una amenaza real de convertirse en una persona sin hogar, además de muchas connotaciones de posible exclusión social, caída en la precariedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, los juristas, abogados y abogadas, cuando enfrentamos estos procedimientos, tenemos que tener muy en cuenta la relación personal que establecemos con nuestros defendidos, que van a necesitar de algo más que un profesional que sepa muy bien cómo es el procedimiento judicial. Necesitan algo más. Y de hecho, la defensa legal, entendida en un sentido amplio, incluye una cierta transmisión de conocimientos legales en el sentido de afirmar los derechos reconocidos en las leyes y empoderar al ciudadano en el conocimiento y en la reivindicación de que esos derechos sean ejercidos y puedan ser aplicados y defendidos ante los tribunales. Eso resulta fundamental cuando una persona ve que se le viene encima una demanda de desahucio y se puede quedar en la calle él y su familia. Encontrar ese apoyo a través de abogados y abogadas y otras instituciones es fundamental. Entonces, en los planos, pues aquí os pongo una pequeña clasificación de la defensa fundamental en el ámbito judicial, pero también los conocimientos necesarios en el ámbito administrativo para orientar en las solicitudes de vivienda, acudir a servicios sociales, acudir a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, a instituciones del tercer sector, el ámbito negocial, es decir, mantener siempre abierta la posibilidad de negociación con la otra parte, siempre va a ser mejor un acuerdo de permanencia en la vivienda que un desahucio, siempre. Por tanto, siempre hay que mantener esa expectativa abierta. El ámbito social, que consiste en la posible derivación a instituciones de la sociedad o instituciones públicas en los que se aborde el problema compartiéndolo con otras personas que lo están sufriendo. Está demostrado por numerosos estudios que las personas que afrontan procedimientos de desahucio y lo llevan en silencio, porque se genera una especie de tabú, acaban teniendo un impacto psicológico mucho mayor que aquellas personas que lo exteriorizan, lo comparten y de alguna manera rompen una cadena de silencio en torno a la posibilidad de perder la vivienda, que ya sabéis que atenaza con la idea de fracaso personal y no voy a poder sostener a la familia, etcétera, etcétera. Por eso es importante encontrarse con otras personas que están pasando por el mismo trance para romper ese tabú y compartirlo, y aunque solo sea de manera terapéutica, poder hablar de ese problema. Pero también el ámbito personal, que es el que me refería antes, de transferir conocimientos desde una perspectiva de afirmar el ejercicio de los derechos, y ahí, pues ya sabéis que abogados y abogadas, pues tenemos un papel fundamental, porque cuando nosotros le damos un consejo, una recomendación a una persona en un problema muy grave en su vida, normalmente suele seguir ese consejo a pies juntillas, porque se lo ha dicho el abogado, porque se lo ha dicho la abogada. Así que hay un carácter prescriptivo hacia la conducta de la persona que tiene estos problemas en nuestra labor, que no debemos dejar de pasar y dejar de tener en cuenta. Y ahí, bueno, pues eso, el decir, mira, tienes este derecho, tienes este otro, el procedimiento, veremos a ver cómo se sucede, pero existen estas posibilidades, estamos negociando, vete a la administración pública, vete al ayuntamiento, vete a la comunidad autónoma, no tires la toalla, no todo está perdido, vamos a ver, vamos a intentar negociar, vamos a ver qué posibilidades se abren. Bueno, ese enfoque, esa perspectiva sería muy recomendable, porque me he encontrado en muchas ocasiones con afectados a lo largo de mi carrera que me dicen, no, es que acudí al abogado y me dijo, lo primero que me dijo es, ¿por qué no pagas? Y lo segundo que me dijo es, pues entrega las llaves y vete. Entonces, entiendo la profesión como algo más que conocer la ley procesal y aplicar determinadas técnicas jurídicas al procedimiento judicial cuando estamos hablando de la pérdida de la vivienda habitual. Quiere decir, acompañar, asistir, escuchar, esa tarea de psicólogo que a veces nos quejamos incluso porque pues ya bastante trabajo tenemos, ¿no? Como para encima tener que escuchar las penas de la gente, ¿no? Pues no tengo yo problemas. Bueno, todo es entendible y todos vamos muy sobrecargados a menudo, pero en nuestra labor, en una cuestión como un derecho humano, que se trata de la vivienda, que no lo digo yo, que lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que tener especial cuidado y especial cariño con las personas que vienen y ponernos también en su piel, ¿no? A partir de esta introducción, bueno, pues normativa estatal, hasta ahora la normativa estatal sobre la vivienda, pues ha estado regulada en diferentes normativas dispersas, autonómicas, locales, nacionales, estatales, ley de arrendamientos urbanos, leyes sectoriales sobre el suelo, leyes hipotecarias, ley de enjuiciamiento civil, leyes administrativas, la entrada en domicilio contencioso administrativa. ¿Veis? La presentación todavía ponía próxima ley de derecho a la vivienda. Bueno, pues ya hay que actualizar esta diapositiva porque ya la tenemos, ¿no? Ahora se ha intentado recoger, de alguna manera, cumplir el mandato constitucional del artículo 47, que decía, principios rectores de la política económica y social en España, derecho a una vivienda digna, los poderes públicos promoverán las medidas para favorecer el derecho a una vivienda digna de todos y perseguirán la especulación, el urbanismo redundará en beneficio de la colectividad. Bueno, pues lo que pasa es que luego tenemos el artículo 53 de la Constitución que dice, bueno, los principios rectores económicos y sociales de la política que acabamos de enumerar solo serán exigibles ante los tribunales si hay una ley que los reconoce. De manera que la Constitución tiene ahí una cierta un cierto jarro de agua fría, porque a partir del artículo 30 empieza a enumerar principios de la política económica y social, en principio bastante avanzados, pero el artículo 53 te dice, bueno, esto que acabamos de decir en realidad no se aplica hasta que no lo desarrolle el Poder Legislativo, ¿no? Y se queda ahí. Y en nuestro país, pues hemos estado 45 años, si no recuerdo mal, bueno, 44, no ha llegado a 45, 45 años sin desarrollo legislativo estatal del artículo 47 de la Constitución, una especie de artículo que se ha quedado en el limbo, sin aplicación real, porque no, el Poder Legislativo pues no ha regulado, no lo ha legislado, por lo menos a nivel estatal, ¿no? Sí que es cierto que las comunidades autónomas, en su mayoría, han regulado, sobre todo a partir de los años 2000, una ley autonómica de derecho a la vivienda, que también habrá que tener en cuenta para la defensa en cada caso, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera ya tenemos ahora una ley de derecho a la vivienda que, por supuesto, hay que complementar con el resto de normativa. Y ya os adelanto que tampoco es una ley que sea súper completa y que sea súper prolija. Realmente, la exposición de motivos ocupa casi un tercio de la propia ley. y luego los artículos de la ley, pues no es que sea súper extenso. Además, por el tema competencial, pues, en mi opinión, se ha querido ser bastante prudente para no invadir competencias autonómicas que luego pudieran resultar en impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Para abordar el problema de la defensa en casos de desahucio para personas vulnerables, una panorámica general es pensar en los tipos de procedimiento, los tipos de desalojo por tipo de procedimiento, pues civiles, hipotecarios, de alquiler, de ocupantes sin título, administrativos o penales. Aquí en esta diapositiva siguiente van un poquito más desarrollados porque se indican los tipos de desahucio por tipo de procedimiento, indicando a su vez la normativa procesal en la que se recogen y las posibilidades que existían hasta la semana pasada para su posible defensa, suspensión o matización de esos procesos de lanzamiento, ¿no? Desahucios hipotecarios, desahucios por impago o extinción del alquiler, desahucios por precario en vía civil, desahucios administrativos de viviendas de titularidad pública y desahucios por usurpación en vía penal. ¿Vale? Todos estos, a partir de marzo de 2020 con la pandemia, sufrieron suspensiones por vulnerabilidad a partir de la normativa del Real Decreto Ley 11/2020, que lo conoceréis alguno porque decretó la suspensión por vulnerabilidad de casi todos los desahucios. Esto no fue exclusivo de España, sino que atendió a una llamada de Naciones Unidas a todos los estados durante la pandemia para suspender los lanzamientos, ya que se consideró por las autoridades sanitarias, por la OMS y por las propias Naciones Unidas, que mantener a la gente dentro de su casa ayudaba a combatir el virus. De alguna manera, la vivienda se convirtió durante la pandemia en un aliado del sistema sanitario, porque nos permitía realizar las cuarentenas. Y en ese momento, pues, efectuar desalojos pues, iba en contra prácticamente de esa lucha contra la pandemia, ¿no? Así que el Real Decreto Ley 11/2020, junto con otra normativa, provocó la suspensión de numerosos lanzamientos por vulnerabilidad posteriormente se han ido prorrogando hasta la actualidad. En este momento, esa normativa, con algunos recortes y con algunas matizaciones, se mantiene en vigor con suspensión hasta el 30 de junio de 2023. En la nueva ley, ya os indico que no hay ninguna previsión de prórroga sobre esa suspensión, sino que más bien lo que hay son unas previsiones sobre cómo reactivar el lanzamiento una vez que llegue el 30 de junio y decaigan estas suspensiones, salvo que haya una prórroga de última hora, que lo dudo. Al pensar desde el punto de vista de las bases teóricas de la defensa del derecho a la vivienda en procedimientos judiciales en España, pues podemos acudir también a la consideración de los derechos fundamentales y el artículo 18 de la Constitución, inviolabilidad del domicilio. El domicilio, sea cual sea el título por el que se constituye una persona, una familia en su domicilio, está dotado de la protección jurisdiccional específica y especial del artículo 18 de la Constitución como derecho fundamental. A partir de ahí, el Tribunal Constitucional se ha acoplado a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha ido construyendo un corpus teórico por el que se considera que una entrada en domicilio contra la voluntad del residente no se puede autorizar, salvo que haya una autoridad judicial que así lo decrete. Y en su labor de autorización judicial, además, ese órgano judicial tiene que realizar un juicio de proporcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene que valorar las circunstancias concurrentes, los intereses en juego, la legitimidad, el qué va a pasar después, y con todo eso, tomar una decisión sobre si admite la entrada en domicilio y se ve sacrificado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio en favor de otro derecho que pueda tener en ese momento una consideración de que vence a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Pero ahí veis alguna sentencia del Tribunal Constitucional, es una doctrina que viene desde los años 90 y se ha reforzado algo en los últimos 4 o 5 años y tiene su correlación con doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también elabora sobre el juicio de proporcionalidad. Bien, es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace más hincapié en la obligación del órgano judicial de valorar todas las circunstancias concurrentes y en especial los deberes de la administración pública, sobre todo cuando se trata de desahucios, lanzamientos instados por administraciones públicas o que hay un componente público en los intereses en juego. No así cuando se trata de relaciones entre particulares o entre actores privados, en los que ya ese juicio de proporcionalidad se tiene que seguir realizando, pero vence, no tiene tanta fuerza la obligación estatal de protección, ¿no? Por último, y antes de entrar en ejecuciones hipotecarias en concreto, una pequeña mirada a cómo nos encontramos hace una semana, antes de que se aprobara la primera ley de vivienda estatal, un poco tras salir de la pandemia. Una mirada con una clasificación totalmente subjetiva que hago yo desde mi enfoque, pero que puede servirnos, es decir, bueno, ¿cómo está el tema de la vivienda en España? Vamos a ver, por régimen de tenencia, hipotecas. Pues en hipotecas todavía estamos con los efectos residuales del ciclo 2000-2008 que no se ha terminado de recuperar del todo. En alquileres hemos pasado desde el año 2017 a una burbuja de precios, sobre todo en las grandes ciudades, y ha habido reformas legales a partir del año 2019 en la reforma de la LAO. La ocupación de viviendas vacías se ha convertido en un recurso para sectores vulnerables muy importante, sobre todo en grandes ciudades, que ha generado una enorme alarma social. Y la vivienda pública y social, que se supone que debería ser una de las salidas por las que el Estado garantiza por su obligación de que todo el mundo esté cubierto, pues sigue siendo muy escasa. La vivienda pública y social en la mayoría del territorio. Además, construirla lleva mucho tiempo. Se han tomado medidas temporales de contención, como todas las medidas durante el COVID, y ahora se ha aprobado la primera ley estatal de vivienda que al menos tiene el mérito de rellenar el vacío legal existente durante las últimas décadas, ¿no? Desde la Constitución. Bien, vamos a analizar un caso particular concreto, ya clásico en nuestro país desde el año 2008, que es enfrentar ejecuciones hipotecarias y utilizar la presencia de cláusulas abusivas, las tan manidas cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, para defender la vivienda del deudor hipotecario. Muchas veces, cuando estamos utilizando el derecho de defensa de los consumidores por cláusulas abusivas, por abusos bancarios, en ejecuciones hipotecarias, realmente lo que estamos haciendo es instrumentalizar la protección a consumidores para defender el derecho a la vivienda de la persona que está ahí, porque, a ver, a la familia no le importa tanto que le hayan aplicado la cláusula suelo o que le hayan aplicado el vencimiento anticipado, lo que le importa es que al final no le quiten la casa. Y utilizamos estas vías, a partir de la reforma del año 2013 de las ejecuciones hipotecarias, para suspender estos procedimientos y abrir un cauce de negociación con la entidad financiera que sea lo más favorable para los intereses de nuestro defendido, ¿no? En este esquema tenéis, bueno, en la parte superior de esta diapositiva algunos pasos muy en bruto de cuáles serían las partes fundamentales de un proceso de ejecución hipotecaria. Pues nada, la demanda, 10 días para oponerse, por motivos de fondo o de forma o de fondo, por cláusulas abusivas en general. Luego habrá un auto del juez sobre las cláusulas abusivas. Ese auto es recurrible. El auto de cláusulas abusivas en primera instancia es recurrible. Se recomienda en general, si no hay un acuerdo favorable, pues recurrir ese auto. ¿Por qué? Porque en la práctica, al tener que llevarse el procedimiento al completo a la audiencia provincial, va a provocar la suspensión del procedimiento, a efectos prácticos. Rara vez he visto a una entidad financiera que, habiendo un recurso de apelación, haya solicitado aún así avanzar con la subasta, ¿no? Pues la subasta llevaría a la adjudicación del inmueble, quizá a un tercero, y luego deshacer eso, si se estimara el recurso de apelación, pues sería muy difícil. Luego, una vez que se afirme la decisión sobre las cláusulas abusivas, si continúa la ejecución hipotecaria, se procede a la convocatoria de subasta. Ya sabéis que juegan las reglas del 70 y el 60% de la tasación a efectos de subasta, no de la tasación oficial que se hizo en su día para conceder el préstamo, que existe una tasación oficial para conceder el préstamo conforme unas reglas, pero luego ya sabéis que dentro de los préstamos hipotecarios, en las últimas páginas, las cláusulas sobre la acción judicial pues suelen contener una referencia a la tasación a efectos de subasta, que puede coincidir con la tasación oficial o puede no coincidir. Existen algunas entidades financieras que, de hecho, establecieron tasaciones a efectos de subasta elevadísimas, algunas hasta del doble de la cantidad que se estaba prestando. Y ese dato puede ser muy importante para establecer una negociación con la entidad financiera. Porque si tú entiendes que judicialmente en subasta por la tasación a efectos de subasta, tu vivienda tiene un valor determinado, tiene un valor mínimo X, pues tienes un dato que te puede ayudar a componer una negociación con el banco que no sea un trágala, que no sea un, bueno, pues entrega pacífica de llaves y te condonamos la deuda. Bueno, hay que ver los números. Y para eso estamos también los abogados, para ver los números. ¿Cuál es el valor de tu vivienda en la subasta judicial? ¿Cuál es el valor de tu vivienda en mercado? ¿Cuáles son tus condiciones de ingresos? ¿Cuáles son tus condiciones de llegar a un acuerdo? Y todo eso, bueno, creo que conviene mucho conocerlo. No hace falta ser financiero o experto inmobiliario ni nada. Son matemáticas de primero de primaria, ¿eh? Son muy básicas. Pero sí, algunos conocimientos básicos sobre lo que te están reclamando, tus ingresos, la tasación a efectos de subasta, es decir, lo que va a valer como mínimo en subasta y el precio de mercado. Con esos parámetros se puede jugar y saber un poco por dónde van a ir los tiros. Tener en cuenta además que las costas en procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual están limitadas al 5% de la reclamación en demanda. 5% de esa cantidad. Por tanto, muchas veces la gente, bueno, es que esto va a aumentar las costas y va a aumentar los intereses y entonces la deuda, ¿cómo va a quedar? Bueno, las costas se limitan al 5% de la reclamación en demanda. Y los intereses, en la actualidad, por doctrina del Tribunal Supremo, están limitados a interés remuneratorio más 2 durante todo el procedimiento. Que sí que va aumentando la deuda un poco, pero no de la manera exponencial que lo hacían hace 7, 8, 9, 10 años, donde se veían verdaderas sangrías a los afectados con intereses de demora del 28% durante toda la vida. Y entonces, al final, acababan deudores que habían pagado 200.000 euros, habían devuelto su casa y todavía debían 200.000 euros. Es una cosa infame, verdaderamente. Bien, hecha la adjudicación, hecha la subasta, ojo, aquí os he puesto, hay una doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado sobre la regla del 60-70% de la tasación a efectos de subasta, que también, bueno, pues conviene conocer. La norma que se aprobó en el año 2013 sobre el 60-70% dice: tratándose de vivienda habitual, si con el 70% de la tasación a efectos de subasta no se cubre el total de la deuda, pues vale, pues ahí se queda, se adjudica por el 70%. Pero si con el 70% de la tasación a efectos de subasta queda cubierta la deuda en su totalidad, entonces no se adjudica por el 70%, sino que se adjudica por el 60%. Ahí hay un salto un poco también raro, que puede provocar en ocasiones que queden picos remanentes de deuda importantes, de 15.000, 20.000 o 30.000 euros. Entonces hay doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado que ha elaborado que para estos casos realmente hay que interpretar la norma en un sentido finalista y finalmente adjudicar, si se diera ese el caso, por el porcentaje por el que quede cubierta totalmente la deuda. El porcentaje entre el 70% y el 60% por el que quedará cubierta totalmente la deuda reclamada. Y así que no quede un pico un poco absurdo de 10.000 euros de deuda coleando ahí después de haber pedido la vivienda habitual, cuando la norma precisamente se destinaba a intentar solventar este problema a pesar de la pérdida de la vivienda habitual. Tras ello vendrá la adjudicación a la entidad financiera, o si hay cesión de remate o si hay pujas por parte de terceros, se le adjudicará a quien sea y ese nuevo propietario solicitará el lanzamiento. Es lo lógico. Ahí se puede solicitar siempre la moratoria del artículo 704 LEC, pero que solo es de 2 meses, un mes prorrogable a 2, o sea, es muy inoperativa, o la moratoria de la ley 1/2013, ya sabéis, para deudores vulnerables, en la actualidad permite, si concurren los requisitos, permanecer en la vivienda hasta mayo de 2024, una vez que se solicita el lanzamiento. También pueden existir leyes autonómicas de vivienda que tengan alguna previsión sobre obligación de alquiler social, que desconozco aquí en la Comunidad Autónoma Vasca cómo funciona, pero que siempre hay que tener en cuenta, y luego ya podría producirse el lanzamiento. En el centro de esta diapositiva os he colocado la reflexión sobre cláusulas abusivas, que es muy útil, de si se hubiera pasado el plazo de oposición de los 10 días, en realidad, como el órgano judicial tiene obligación de revisar de oficio las cláusulas abusivas, incluso hasta el final del procedimiento, siempre va a haber plazo para poder alegar cláusulas abusivas y solicitar su revisión judicial. Eh, En esas sentencias que os pongo ahí, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, de 28 de febrero de 2019, de 4 de febrero de 2020, y posteriores, el Tribunal Constitucional ya tiene como 6 o 7 sentencias al respecto, elaborando que, aunque haya pasado el plazo de oposición, si el consumidor detecta que ha habido cláusulas abusivas que no se han revisado y que tienen influencia en el fundamento de la demanda o la determinación de la cantidad, puede alegarlas y el órgano judicial, debido a la Directiva 1393 y por la función tuitiva protectora de consumidores que tiene en España a partir del artículo 51 de la Constitución, está en obligación de abrir un trámite de alegaciones y resolver sobre la abusividad, nulidad y consecuencias de la cláusula abusiva de que se trate. Y esto tiene una importancia fundamental en nuestro país porque muchas ejecuciones hipotecarias que se iniciaron hace años, en su momento, al dar el trámite de oposición de 10 días, pues muchos o no alegaron nada, o alegaron una cláusula, o alegaron dos cláusulas. Sin embargo, pasando el tiempo, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a pesar de algunos tribunales como el Tribunal Supremo, que nunca veía ni ve abusividad en las cláusulas abusivas, pero gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí los ve y que poco a poco se va abriendo paso, hemos descubierto que los contratos de préstamo hipotecario concedidos durante la burbuja inmobiliaria y antes en nuestro país contienen un rosario de cláusulas abusivas que desconocíamos y que suponen un perjuicio desproporcionado para el consumidor y que tiene derecho a ser resarcido no solamente de manera económica, sino que también tiene derecho a ser defendido en una ejecución hipotecaria si se pone en amenaza su vivienda habitual. Me refiero a que en el año 2013, los que estuvierais en lides de estas, pues recordaríais que se hablaba un poco de la cláusula suelo y los intereses de demora, pero poco más. Unos años después se hizo famoso el vencimiento anticipado y ya nos enteramos de que era eso, de que por una sola cuota impagada te podían reclamar la totalidad y eso era abusivo y entonces ¿cuántas? Al principio lo aumentaron a 3, luego lo aumentaron a 12 y ahora la nueva ley de crédito inmobiliario lo ha dejado en 12 cuotas durante la primera mitad del préstamo. Pero luego apareció el IRPH, que además la batalla del IRPH creo que aquí en País Vasco pues ha sido y sigue siendo de armas tomar. Y me parece que hay una cuestión prejudicial elevada al Tribunal Europeo, de nuevo. Instancia número 8 de Donosti en febrero de este año, por Eva Terón, además de una... Yo soy de la plataforma antidesahucios, quiero decir que... Y está fenomenal. Ha habido también dos sentencias en el mes de febrero de Pamplona, 2 y 1, de lo que también han incidido sobre ese... diciendo que el IRPH no supera el control de transparencia, que ya lo sabíamos todos y lo sabe el Tribunal Supremo desde el año 2019, pero vamos, que ahí sigue. Pues sí, el IRPH da para una conferencia por sí mismo, y dos y tres, y la batalla por el IRPH y lo que podría significar un éxito a nivel europeo. En todo caso, la idea es que esta es una pequeña diapositiva con algo, una pequeña parte de la historia de la conflictividad judicial sobre cláusulas abusivas en la última década, y todo eso son cuestiones prejudiciales ordenadas cronológicamente que se han ido lanzando desde jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las cláusulas abusivas. Entonces ahí pues es que está el caso ACIF, los intereses de demora, el vencimiento anticipado, la notificación personal, la cláusula suelo, el vencimiento anticipado otra vez. Luego, las cuestiones que ha empezado, ya llegó un momento que el Tribunal Supremo ya se animó también con cuestiones prejudiciales y empezó a elevar sus propias cuestiones prejudiciales. La última que elevó fue la de la comisión de apertura, que desgraciadamente se ha resuelto hace pocos días por el propio Tribunal Supremo, después de que el TJUE había dicho que sí, que había que examinar su validez y que si no se había informado adecuadamente o no había servicios prestados efectivamente, pues que podía considerarse nula, pero bueno. Yo todavía no he estudiado bien esa sentencia del Tribunal Supremo última sobre comisión de apertura, pero parece que viene a decir que, bueno, que la comisión de apertura en pocos casos será nula y bueno, viene un poco a mantener esa conflictividad también entre Tribunal Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que parece que se enfrentan derecho bancario contra derecho de consumidores. A donde voy es que ejecuciones hipotecarias que duran 2, 3, 4, 5 años... empezaron con un estado de la ciencia determinado y terminan con un estado de la ciencia 2.0 o 3.0 o 4.0, donde antes conocíamos dos cláusulas abusivas y más o menos nos enterábamos y podíamos alegarlas, ahora conocemos 8. Estas son algunas de las cláusulas abusivas más habituales en ejecuciones hipotecarias, las más habituales y famosas. Vencimiento anticipado, cláusula suelo, IRPH, intereses de demora, capitalización de intereses, que esta no se conoce tanto, pero hay que divulgarla. La capitalización de intereses es esas hipotecas en las que durante los primeros años se decía que había un periodo de carencia y solo se pagaban intereses y no se amortizaba capital. Y decía, no, y además intereses y cuota fija. Va a ser una hipoteca en la que solo se pagan durante los tres primeros años 600 euros de intereses. Es una manera de facilitar el acceso, te compras la casa, vas progresando en la vida y luego ya dentro de unos años pues ya empezamos a amortizar capital, ya subirá un poquito la cuota. El problema es que en muchas de estas hipotecas se establecía una cuota fija, a lo mejor de 600 euros, estoy poniendo un ejemplo, pero un interés variable. De tal manera que los intereses del préstamo, del capital prestado, devengaban intereses en función del Euribor y a lo mejor ese devengo de intereses era superior a 600 euros, con lo cual mensualmente se devengaban 800 euros o 900 euros. Pero tú solo pagabas 600 porque era cuota fija durante los 5 primeros años. ¿Y qué pasa con el dinero que no pagas por intereses, que se han devengado y que deberías haber pagado, pero por el contrato que te dice cuota fija y te lo facilita, no lo pagas? Pues que te lo capitalizan. Es decir, que al término del periodo de carencia, esos intereses no abonados se transforman en capital. Así que si te prestaron 200.000 a los 5 años por la capitalización de intereses, resulta que habiendo pagado mes a mes debes 215.000 porque te han capitalizado los intereses. Claro, esto todavía no me he encontrado con ningún consumidor o deudor que me haya dicho que se lo explicaron o que tenía idea de que sucedía esto o lo que sea. Lo más que llegan a decir es, joder, yo pagaba un montón y esto no bajaba nunca. Que es una expresión que hemos oído todos, seguro que en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo? O sea, la palabra ya cuando quieras. ¿Cómo? La palabra cuando quieras. No, vamos a hacerlo al final de la conferencia porque si no puede ser esto inacabable. Bueno, quiero decir que la capitalización de intereses, estemos atentos a ella, como en las demandas de ejecución hipotecaria, al final de la demanda se incorpora siempre, o casi siempre, una contabilidad del préstamo, un documento junto a la liquidación, que es la contabilidad del préstamo, que es algo así como una tabla Excel donde se ponen las cuotas que se han pagado con cada tramo, lo que se va amortizando, etcétera, etcétera. Aquí, en la columna del capital amortizado, sí se puede observar muy rápidamente si a medida que se va viendo cada cuota y cada mes si el capital desciende o permanece o aumenta. Si permanece o aumenta, es un indicio claro de que esa hipoteca tenía capitalización de intereses en los primeros años, ¿no? Y ese es un indicio para luego ya ir pues con lupa y con lápiz y con paciencia a leer la redacción del contrato, que a veces pues es farragosa hasta para un abogado experto, y intentar aclararse de dónde está la dichosa capitalización de intereses. La cláusula 360-365, bueno, pues es otra sobre el cálculo de los intereses variables en función de si se toman 360, 365 días al año, y eso quiere decir que algunas hipotecas han incluido un cálculo de interés variable a 360 días al año en lugar de 365. Que alguno pensará, pues qué bien, menos días, pago menos. Pues es al revés. Menos días, pagas más. Porque esa, en la fórmula, se coloca en el divisor y significa que la operación al final sale que pagas más intereses al cabo del año. El redondeo al alza es otra cláusula presente en muchas hipotecas que se declaró abusiva en el año 2009, si no recuerdo mal, por el Tribunal Supremo, pero que, bueno, como suele pasar en este país, no creáis que porque el Tribunal Supremo declara ilegal una cláusula, los bancos la retiran de sus hipotecas. Siguen vigentes, eso ya en las nuevas hipotecas a lo mejor no la incluyen, pero las que ya se han firmado, salvo que el consumidor se entere y vaya a los juzgados a reclamarlo y un juez obligue a quitarla y devolver el dinero, pues no se produce. Así que sigue presente en muchas hipotecas. La comisión de apertura, bueno, pues estamos ahí. Y la cláusula de afianzamiento, en fin, en algunas ocasiones ya sabéis que se puede declarar abusiva, al menos en la parte que tiene que ver con la renuncia a los derechos de emisión, orden y exclusión. Así que todo este periplo sobre las cláusulas abusivas, esta pequeña apertura que hemos hecho, viene a decir, volviendo al esquema procesal, que en cualquier momento, según doctrina del Tribunal Constitucional, aquellas cláusulas que no se hayan revisado pueden ser alegadas por el consumidor y el órgano judicial tiene que abrir un trámite de alegaciones y resolver sobre si es abusiva o no es abusiva y en su caso qué consecuencias tiene esa abusividad. Pero además ese auto es recurrible en apelación. Y ya hemos comentado antes que si se recurre en apelación, a efectos prácticos se suspende el procedimiento. Con lo cual abrimos nuevas vías de negociación para encontrar un acuerdo con la entidad financiera. Abajo, en la parte inferior de esta diapositiva, pues se ponen simplemente algunos consejos básicos de bueno, mantener siempre abierta la negociación extrajudicial, cuando se trata de vivienda habitual, saber que existe la posibilidad de rehabilitar el préstamo, si resultase que a cabo de 2 años, bueno, hace 2 años es que me pillaron y me pusieron la demanda porque no pude pagar, pero ahora me he recuperado, o mira, o es que he encontrado el dinero y puedo pagar las cuotas acumuladas impagadas, no la totalidad del préstamo, sino las acumuladas impagadas, y puedo rehabilitar el préstamo. Esto siempre cabe consignarlo antes de la subasta y poder rehabilitar, enervar el procedimiento de ejecución hipotecaria. La utilización del código de buenas prácticas, pues también está ahí siempre. Ya sabéis que la mayoría de entidades se han adherido a esta fórmula voluntaria que se aprobó en el año 2012, que se ha ido modificando. Ahora mismo, además, tenemos 2 versiones del código de buenas prácticas y puede ser útil, aunque no se suelen conceder muchas reestructuraciones y prácticamente ninguna dación, y creo que menos de 10 quitas en la historia del código de buenas prácticas desde que se aprobó en el año 2012, pero al menos sí facilita que, presentando la documentación ante la entidad financiera, se abra una revisión de la situación por parte del departamento de riesgos o el departamento de recobro o el departamento de riesgo, el departamento que toque, ¿no?, del banco. Tú generalmente puedes situar un poco el foco de la negociación en una oficina, en una sucursal X determinada. En un momento dado, en una sucursal te suelen decir que allí ya no tienen nada que ver y que eso ya lo lleva el banco y que te dirijas a un email o que llames a un teléfono. Y ahí suele bloquearse ya la cosa, ¿no? Y la gente se desespera porque dice, joder, es que en mi oficina no me atienden y ya, pues no sé a quién dirigirme y me dicen que escribo un correo, allí no contestan, me llaman por teléfono, allí no contestan. Bueno, al final, con el código de buenas prácticas, si lo presentas y te lo sellan en la entidad financiera, en la sucursal, con toda la documentación, están obligados, en el plazo de 1 mes, a dar una contestación motivada por escrito sobre si acceden a una reestructuración de la deuda, a una dación o a una quita. En el caso de que no se produjera esa contestación, al menos se abre una vía para luego posteriormente reclamar porque no te dieron contestación, ¿no? De hecho, el Tribunal Supremo tiene una sentencia de hace 3 años de un caso en el que no se atendió al Código de Buenas Prácticas y luego el banco tuvo que indemnizar a ese afectado, a ese deudor. Pero en todo caso, sobre todo lo que consigue es romper esos bloqueos de negociación y abrir una revisión y, en fin, seguir solicitando que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y luego, finalmente, bueno, pues la moratoria de lanzamiento, petición de vivienda social a la administración competente. Esto siempre, ¿no? Siempre que tengamos una deudor, familia, defendido que venga con estos problemas, uno de los primeros consejos es, oye, vete al ayuntamiento, vete a la comunidad autónoma y ponte a pedir vivienda pública ya. No, pero es que aquí me han dicho que no dan vivienda pública. Da igual, tú deja solicitada la vivienda pública, quédate con el sello, quédate con el resguardo, ve armando tu expediente, renueva la solicitud cada 6 meses o cada año, y eso al final puede conducir quizá a que te concedan una vivienda pública y en el peor de los casos a decir, oiga, yo es que toqué todas las teclas que pude, llamé a todas las puertas, me moví y lo intenté, ¿no? Y eso puede facilitar luego una suspensión o un acuerdo o lo que sea. Por último, en esta parte de hipotecas me referiré a la relación entre el vencimiento anticipado y el resto de cláusulas abusivas. Para hipotecas, ejecuciones hipotecarias anteriores, hipotecas, ejecuciones hipotecarias actuales, aquellas hipotecas, ejecuciones sometidas a la nueva ley de contrato de crédito inmobiliario, que es la relación que existe entre el vencimiento anticipado y el resto de cláusulas abusivas. Vamos a ver. En la actualidad, ya sea por doctrina del Tribunal Supremo o por la nueva ley de contrato de crédito inmobiliario, artículo 24, se considera como pauta general que a partir del impago de 12 cuotas se considera un incumplimiento grave suficiente para solicitar la devolución de la totalidad del préstamo y, por lo tanto, plantear una demanda de ejecución hipotecaria. Ese es el presupuesto fundamental, ¿no? Por otra parte, tenemos que las hipotecas contienen multitud de condiciones abusivas con trascendencia económica. Lo los gastos de constitución de hipoteca, la comisión de apertura, dependiendo, el IRPH, dependiendo, la cláusula suelo, los intereses de demora, la comisión de posiciones deudoras, la capitalización de intereses, el redondeo al alza. Bueno, puede haber unas cuantas. Claro, si la entidad financiera plantea que a partir de... se dejaron de pagar 15 cuotas y te puse la demanda y llega el trámite de oposición y se plantea una defensa en la que diga, bueno, sí, yo dejé de pagar 15 cuotas, pero es que aquí hay cláusula suelo, hay intereses de demora y hay otra cláusula y al final a mí me suman que, bueno, yo dejé de pagar un total de 20.000 euros al banco, pero es que estas cláusulas supusieron un total de 12.000 euros al banco, así que si echamos la cuenta, en realidad solo le debía 8.000. Por tanto, mi incumplimiento, revisando las cláusulas abusivas, haciendo la compensación adecuada, al momento en que se declaró por parte del banco, y teniendo en cuenta toda la vida del préstamo anterior, es decir, todos los abusos bancarios que tuve que soportar, si hacemos una adecuada tutela judicial efectiva, en ese momento deberán ser descontados. Y por lo tanto, habrá que valorar el vencimiento anticipado, habrá que valorar el incumplimiento del deudor, solo y siempre que primero se hayan analizado todas las cláusulas abusivas, se haya valorado económicamente su impacto, incluidos intereses devengados desde que se pagó indebidamente hasta la actualidad, y en ese momento hacer una compensación, una liquidación. Y decir, bueno, pues vamos a liquidar esta situación. A ver, al final entonces, después de tus incumplimientos, porque dejas de pagar las cuotas, pero también después de calcular todos los abusos y su trascendencia económica, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se debía realmente en el vencimiento anticipado? X. ¿Ese X equivale a un número de cuotas superior a 12 o a una cantidad superior al 3% del capital prestado en la primera mitad del préstamo o inferior? Y en función de eso, hacer una aplicación, en mi opinión, la protección a consumidores acorde a la Directiva 1393, al artículo 51 de la Constitución y a la realidad social que nos impone, ¿no? Porque otra solución, que es hacer una lectura, digamos, escindida entre el incumplimiento, lo que dice el artículo 24 de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario y de los abusos bancarios que se han sufrido durante toda la vida del préstamo, es como generar una injusticia importante y que el banco se vaya de rositas, o en el mejor de los casos decir no, pero siempre usted tiene posibilidad de abrir un procedimiento declarativo y allí ya que le compensen lo que sea. Pero claro, es que a mí la justicia, o sea, el deudor hipotecario que es, ve amenazada su vivienda habitual, la tutela judicial se tiene que producir en este momento, que es cuando yo veo amenazada mi vivienda. Y dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en materia de amenaza de vivienda del consumidor, la vivienda es un derecho fundamental de la Unión Europea, la protección de los consumidores también lo es, y la tutela judicial efectiva también lo es, y el órgano judicial nacional, que también es órgano judicial comunitario, es nacional y comunitario, tiene que aplicar todas las medidas que tenga a su disposición para garantizar que no se produce indefensión del consumidor. Dicho con otras palabras, que las cláusulas abusivas no vinculan de ninguna manera al consumidor. Y estoy diciendo la literalidad del artículo 6.1 de la Directiva 1393. Que las cláusulas abusivas no vinculan de ninguna manera al consumidor. Y la pregunta es, entonces, cuando se va a calcular el vencimiento anticipado, no, si la cláusula suelo no se descuenta, si no se tienen en cuenta los abusos bancarios anteriores, ¿le están vinculando al consumidor de alguna manera? Pues claro que le están vinculando. Así que creo que esta solución se va a acabar imponiendo de alguna manera, pero tenemos que pelearla en los tribunales, porque no va a ser fácil, porque la literalidad de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario parece indicar otra cosa, salvo que hagamos una interpretación armónica y conjunta de toda esta normativa y lo hagamos con convicción en nuestros escritos y en nuestros alegatos, pues podría pasar que no se descuenten las cláusulas abusivas. Bueno, aquí sobre la posibilidad de alegar cláusulas abusivas en cualquier momento del procedimiento, pues nada, pequeña referencia de sentencias del Tribunal Constitucional. Perdón. Referencia a moratorias hipotecarias. Bien, ya las he mencionado, es decir, que existe moratoria hipotecaria por la Ley 1/2013 hasta mayo de 2024. Es verdad que durante la pandemia se habló de... ¡han aprobado una moratoria hipotecaria! Pero no era una moratoria hipotecaria, fue una pequeña medida que facilitaba la posibilidad de desplazar el pago de cuotas en el tiempo y desplazar la duración del plazo de amortización del préstamo, pero realmente no era una moratoria. Una moratoria hubiera sido la cesar en la obligación de pago. Ahí simplemente fue un desplazamiento en el tiempo, una suspensión. Bien. Hasta aquí el tema de hipotecas, ejecuciones hipotecarias, y ahora me detengo un poquito en materia de defensa de inquilinos, inquilinas vulnerables en procedimientos de desahucio por expiración de plazo. Aquí tenéis, igual que en las hipotecas, un esquema muy básico, seguramente muy incompleto, de el procedimiento judicial. De la demanda, plazo para oponerse. Aquí, ojo, porque solamente hay 3 días para pedir justicia gratuita, quien tenga derecho a ello, y entonces hay que correr mucho, ¿eh? Aunque luego muchos órganos judiciales son más bien benévolos en la aplicación de este plazo tan de la muerte de 3 días, y bueno, pues conceden que se haya sobrepasado un poco y venga, pues no pasa nada. Pero la ley dice eso, ¿no? O sea que también te encuentras órganos judiciales que te aplican la ley porque la ley es la ley. Oposición a la demanda, la citación. Se pueden proponer preguntas escritas, testigos y la sentencia, que siendo desahucio de alquiler por expiración de plazo es recurrible en aplicación si se está pagando la renta o se consigna en el juzgado. Una vez que haya sentencia firme en primera o segunda instancia o tercera instancia, pues bueno, pues ya vendrá la solicitud de lanzamiento y ahí puede haber la solicitud de suspensiones por vulnerabilidad acreditada, la moratoria del artículo 704. Bien. Aquí realmente, con la nueva ley de vivienda, que ha modificado la ley de enjuiciamiento civil, pues ahora aparecen aquí un montón de variables que luego diremos. Así que solo me voy a centrar en un consejo general, que no siempre es fácil de seguir, que es el que está en el centro, ¿no? Que es la obligación legal y la conveniencia de mantener el pago de la renta durante todo el pleito. Y esto contradice con una práctica o una especie de costumbre que tenemos, lo que hemos visto, que es... Bueno, pues viene una persona que le han puesto una demanda de desahucio por expiración de plazo y el consejo del abogado es, bueno, pues ya no pagues. Así, pues ya no pagues, si total te van a echar, pues ya no pagues. Bueno, pues esto, aunque resulte contraintuitivo, pero hay que pensarlo bien. Porque, primero, existe obligación legal de pago igualmente durante la duración del pleito. Segundo, si se está pagando, va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo con la otra parte. Sobre todo si hablamos de luego posibles suspensiones, recursos, apelaciones. Bueno, pues si está pagando, pues puede llegar un momento en que ambas partes digan, bueno, pues venga, pues vamos a llegar a un acuerdo, firmamos un nuevo contrato de alquiler. Y algo que parecía imposible, ¿no? Porque es que, bueno, el casero ya es que se ha enfadado mucho y el inquilino también está enfadísimo porque ha sido una relación súper contenciosa y tal, y es que no se puede ni ver. Bueno, pero andando el tiempo a lo mejor las cosas se enfrían y si se está pagando la renta, pues será mucho más fácil llegar a un acuerdo y decir, venga, pues firmamos un nuevo contrato de alquiler. Te subo 100 euros, pero firmamos un nuevo contrato de alquiler. Pero es que además, como hemos dicho, la sentencia en los pleitos por expiración de plazo, si se está pagando la renta, es recurrible en apelación. Y en los tiempos que corren, con las modificaciones que ha habido sobre la duración de los contratos de alquiler, por modificaciones de la LAU, por prórrogas COVID, por prórrogas actuales por la guerra de Ucrania, por comunicaciones con el Burofax, que si estaba bien enviado, mal enviado, que si 30 días de antelación, que si sí, que si no, que si tal, en realidad, en el 80% de los casos, cabe una discusión jurídica sobre si está bien comunicado y bien extinguido el contrato o no. Cabe una discusión. No digo que haya más probabilidades de ganar o perder, pero es que la discusión, ya sabéis, somos abogados y abogadas, entonces, pues todo es discutible, ¿no? Si hoy... Se puede discutir hasta si es de día o de noche, ahora mismo, ¿no? Bueno, es que según cómo se mire, ¿no? Pues hasta eso es discutible, por lo tanto, también la extinción del contrato de alquiler, en la actualidad, con las modificaciones que ha habido, puede dar hueco en la mayoría de ocasiones a una discusión jurídica y, por lo tanto, a un recurso de apelación. Oiga, pues no estoy de acuerdo, pues es que no se comunicó adecuadamente y la ley era muy clara y patatín y patatán y por tanto, suplico a la audiencia provincial que extiende mi recurso de apelación. Pues audiencia provincial, 6 meses de recurso, o 8 meses, o 10 meses, pagando la renta. El consejo es pagando la renta. ¿Por qué? Porque además, si se resuelve en apelación y sigue siendo desfavorable, pero sigue habiendo causa para elevarlo a casación, si estás pagando la renta, puedes elevarlo a casación. Bueno, pero es que a lo mejor unas costas y tal, bueno, pues entonces ya que decida tu defendido, pero es que si hay hueco... Para la discusión, o sea, hay razones para, bueno, pues siempre estar pagando la renta es recomendable. Otra cosa es que no se pueda, porque, oye, situación de vulnerabilidad, lo que sea, pero en desahucios por expiración de plazo, en su mayoría, la renta se estaba pagando y es el casero el que decide rescindir la relación porque tiene otra expectativa o por lo que sea. Abajo de esta, después de este pequeño consejo publicitario, que hay que tomarlo siempre, hay que adaptarlo al caso concreto, por supuesto, pues nada, mantener los consejos que había en la otra diapositiva prácticamente iguales. Siempre la negociación extrajudicial, siempre indicarle a nuestros defendidos, por favor, desde el primer día, acude a las administraciones públicas y empieza a solicitar vivienda pública o ayudas al alquiler, manténlas abiertas, renuévalas, vete abriendo una carpetita y un expediente con todas las solicitudes, las vas rellenando, te lo van sellando, tú lo vas completando, esto luego se lo vamos a aportar al juez. Y siempre, pues también, ya si, sobre todo si se va acercando la fecha de desahucio, pues oye, pues plantear qué alternativas puede haber si se pone la cosa muy complicada. La moratoria de desahucios por vulnerabilidad que tenemos en vigor hasta el 30 de junio de 2023, está mal ahí en la diapositiva, pues nada, pues la conocéis, tiene que ver con la vulnerabilidad COVID. Durante este tiempo se ha armado una especie de incidente excepcional de suspensión del lanzamiento en el que el Real Decreto Ley 11/2020 ha intentado poner en juego el órgano judicial, servicios sociales y las partes intervinientes, ¿no? El demandante y demandado, ¿no? Poner un poco en juego todo eso junto a la administración pública. Servicios sociales, digamos que sería como el técnico, el perito sobre vulnerabilidad, la administración pública quien puede poner encima de la mesa alguna solución, las partes pues que hagan sus alegaciones, y el órgano judicial el que, bueno, pues intenta conducir ese proceso y al final tomar una decisión motivada valorando las circunstancias de unos y de otros, ¿no? Y entonces se aprobó en el Real Decreto Ley 11/2020 que en ese trámite de suspensión excepcional pues al final hubiese un auto motivado sobre si se suspendía o no se suspendía en base a los méritos, ya sabéis todos estos requisitos de vulnerabilidad, no sé cuántos SMIs o no sé cuántos IPREM, si hay personas con discapacidad, si hay niños, si hay niñas, etc., ¿no? Y también se ha entrado a valorar la posible vulnerabilidad del arrendador, que es, ha sido una novedad y que el órgano judicial también tiene que tenerlo en cuenta si es el caso, ¿no? Y también ha aparecido la posibilidad de solicitar compensaciones por parte de los arrendadores si el lanzamiento se suspende demasiado tiempo, ¿no? Que tienen que ser solicitadas a la comunidad autónoma y que yo por ahora no he visto que se haya concedido ninguna, porque sí se han solicitado muchas, pero no se han resuelto ninguna que yo conozca. Otros procedimientos para lanzamiento, como el precario, la recuperación posesoria, etcétera, bueno, todos los de 251, 2, 4, 7, de precario en general, o sea, falta de título, en vía civil, pues prácticamente no tienen defensa. Tienen muy poca defensa, solamente la defensa de alegar la vulnerabilidad y solicitar una suspensión. Aunque hay que hablar de un caso especial, que es el caso de deudores hipotecarios a los que se les concedió la moratoria hipotecaria y pueden permanecer en la vivienda hasta mayo de 2024, a los que el adjudicatario, generalmente alguna empresa inversionista inmobiliaria, en vez de seguir en la ejecución hipotecaria, les plantea una demanda de desahucio por precario en otro juzgado, ¿no? En otro procedimiento. Entonces ahí se plantea un conflicto, porque dice, bueno, pero si yo tenía concedida la moratoria en la ejecución hipotecaria, no sé qué, no sé cuánto, el del juzgado número uno. Y llega Global Inversiones no sé qué, y que es el adjudicatario cesionario, o quien ha comprado esa vivienda, y me plantea una demanda de desahucio por precario 3 meses después, que cae en el juzgado número dos. Entonces, claro, ahí, si hay una defensa, digamos, muy esmerada, pues se puede alegar a tiempo que, oiga, que me dieron la moratoria, que no se puede hacer, que tengo derecho a estar aquí. Pero puede ser perfectamente que se pase el plazo, que no se pueda alegar y que aparezcan problemas. El Tribunal Supremo ha acabado diciendo para estos casos que en el proceso de precario se puede alegar la excepción de la ejecución de la moratoria hipotecaria frente al adjudicatario que hubiera sido parte en el procedimiento de ejecución hipotecaria y que se hubiera alegado y tal. Pero viene a decir que no podrá ser oponible si se trata de una entidad, una persona jurídica que no fue parte en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Así que existe ahí un flanco descubierto que de alguna manera puede provocar desahucios de gente que tenía reconocido la moratoria hipotecaria. Bien, pues hasta aquí una visión, una perspectiva general sobre procedimientos de desahucio, cómo podemos defendernos. Siempre me da la impresión de que me quedo muy en la superficie y no se profundiza demasiado, pero también tiene la virtud de abarcar una multitud de situaciones y que espero que puedan haber sido de utilidad. Vamos a hacer aquí una pequeña paradita porque había un señor allí que está pidiendo la palabra de manera muy insistente y lo comentamos porque luego ya hablaremos un poco de la nueva ley de vivienda tras este pequeño intervención. Sí, compañero. Bueno, probablemente por mesa de edad me correspondería hablar el primero. Una performance que personalmente llevé a cabo el día 23 de mayo delante de las puertas del Palacio de la Justicia, en la que venía a poner de manifiesto la pereza judicial. Esto es algo público. Discúlpeme, mire, estamos en un foro donde se está tratando lo que es el derecho a la vivienda. En mi opinión, como moderadora de mesa, discúlpeme, entiendo que si nos detenemos en esto que usted pretende hacernos partícipes a todos los asistentes, no podremos desarrollar el contenido de la jornada. Entonces, el compañero le ha ofrecido... Le entiendo perfectamente. Es que nos debemos ceñir a unos tiempos y nos debemos ceñir a un programa. Entonces, pero ¿sabe lo que ocurre? Que si cada una de las personas, y discúlpeme, digamos, venimos y explicamos nuestros... He venido a hablar de la tutela judicial efectiva, de la pereza judicial. Sí. Y son dos aspectos que el Ministerio Fiscal ha de tener en cuenta. Y involucra a las partes, a todas las partes, abogados, abogadas, sí, jueces, juezas, en definitiva, artículo 123 del Poder Judicial. Y hay un artículo que es de dominio público, sí, que voy es, a citar. Que supongo que será conocido por todos o parte de los asistentes de la sala. Supongo que sí, porque probablemente me lo leyeran el día 23 a las puertas de la entrada justicia. El periodista se llama José Ramón Chávez y en Twitter tiene el hilo @contencioso. Mire, yo creo que nos deberíamos ceñir... Termino. Quería hacer una pregunta, porque bien, si es en relación a la ponencia, perfectamente el compañero le ha dicho que le va a atender y va a contestar a la pregunta o a la cuestión que usted tenga. Bueno, eso para... titulización de veras terceros, el título hipotecario y la entidad bancaria no contesta. Hay una cláusula dentro del título hipotecario que esa titulación la puede vender a terceros y si se le plantea a la entidad bancaria con una pregunta abierta, la entidad no sabe, no contesta. Es decir, ¿nos puede sorprender vendiendo el título a terceros? Sí, en la mayoría de contratos hipotecarios existe una cláusula que se llama cesión de crédito, que permite la cesión del crédito sin necesidad de notificar al deudor. Es verdad que esto se ha llevado a los tribunales en muchas ocasiones y se ha declarado como una cláusula abusiva, porque se decía que bueno, pues una imposición, digamos, de una renuncia a un conocimiento que tendría un derecho deudor y por tanto esa imposición sin información ni transparencia puede resultar abusiva. A la postre, el conocimiento de si se ha vendido o se ha cedido bueno, pues no debería ser difícil con una pregunta abierta o con una pregunta en la propia oficina para decir, oiga, pues consulte por favor, dígame usted si este título, si este crédito lo tienen ustedes en su base de datos o no. La titulización, que es un fenómeno que sucede, digamos, en la trastienda de la comercialización de préstamos, es legal en nuestro país desde finales, desde el año 81 y ha tenido mucha actividad a partir de finales de los años 90. Es verdad que se ha producido toda esa titulización, agrupación de préstamo para venta en mercados internacionales sin dar conocimiento ni traslado a los consumidores o a los deudores, ¿no? Existe la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un depósito de todos los fondos de titulización y existe la posibilidad de acudir a la CNMV y solicitar información de si tu préstamo se encuentra titulizado en algún fondo, ¿no? Lo que te puedo decir. Mi préstamo por pereza está desde el año 2018 demandado. 5 años. 3 en el 101 bis de Madrid y va para otros 3 en el 110, 115 de Bilbao. Demanda interpuesta. Pues muchas gracias y vamos a continuar con algunas ideas muy básicas de la Ley de Vivienda Estatal aprobada el 24, publicada el 25 en el BOE y en vigor desde el 26. Estas son 4 ideas básicas de la Ley de Vivienda Estatal que, bueno, aunque ha tenido mucha polémica, aunque ha tenido muchas idas y venidas y muchas más, pues tampoco al final tampoco es que haya sido una cosa muy sorprendente. La primera idea, bueno, pues que es la primera regulación estatal que en el marco de las competencias del Estado se regulan y definen algunos conceptos sobre el ejercicio del derecho a la vivienda. Esto quiere decir que el Estado central entra a regular, digamos, una ley marco, una ley base, para que, de mínimos, respetando las competencias autonómicas que ya se venían desarrollando por diversas autonomías con leyes autonómicas muy variadas. Pero por ser la primera, después de tantos años, desde el año 78, y siendo la vivienda una cuestión tan central en la vida de cualquier persona, como un derecho principio rector, pues, bueno, pues... pues tiene esa virtud, ¿no? Esa primera virtud. Luego, a partir de ahí, contiene algunas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procedimientos de desahucio, que ahora veremos brevemente, contiene algunas modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, da impulso a la idea de vivienda social y a la construcción de vivienda social a través de diversas figuras, impone algunas obligaciones de información que pueden mejorar la transparencia en la comercialización, compra-venta de vivienda y también en la comercialización y registro de contratos de alquileres, arrendamientos urbanos, de cara a luego establecer índices de referencia, pero no ha entrado, se han quedado fuera, por ejemplo, la obligación de alquiler social a grandes tenedores, que era una cuestión que en algunas autonomías se había intentado, pero no se había llegado hasta el final. Tampoco ha entrado la dación en pago. La dación en pago era una demanda desde el año 2012-2013 sobre las hipotecas, ¿no? Venga, dación en pago, que exista la posibilidad de que oye, yo entrego la casa, pero por lo menos ya, segunda oportunidad, entrego la casa, pero borrón y cuenta no. Bueno, pues eso tampoco ha entrado. Tampoco se han prohibido los desahucios sin alternativa habitacional. Hay una serie de suspensiones que ahora veremos y una serie de medidas, pero no están prohibidos. Y tampoco se ha tocado una oportunidad, en mi opinión histórica, que era haber transferido o convertido los pisos de la Sareb, que sabéis que es esa entidad semipública que sufragamos entre todos y que alojó los préstamos y activos tóxicos de las entidades financieras desde el año 2012 hasta la actualidad y que, bueno, pues ha pasado sin que todos esos pisos, todos esos fondos, todos esos activos se hayan convertido en parque de vivienda pública, que hubiera sido, bueno, pues digamos que la medida lógica, es decir, bueno, si entre todos constituimos este fondo para salvar a las entidades financieras, pues luego que haya una devolución social de ese fondo pagado entre todos en forma de un parque público que vaya abriendo paso a la escasa vivienda social que tenemos en España. Pero no ha sucedido así, se ha quedado fuera, con lo cual, en mi opinión, la ley se ha quedado muy corta. La ley no ha llegado a donde se esperaba, no cumple demandas, tiene algunas cositas, algunas cuestiones, la cuestión de la limitación de los precios de los alquileres a través de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado puede que dentro de unos años tenga algún efecto, a día de hoy no lo va a tener. A día de hoy no lo tiene porque además es un procedimiento muy farragoso y veremos a ver cómo acaba todo ello, ¿no? Pero, a pesar de todo, y habiéndose quedado, en mi opinión, muy lejos de las expectativas, en mi opinión, pues bien está lo que bien acaba, hay una ley, se comienza un nuevo camino, se intenta pasar a un nuevo ciclo y veremos a ver dónde nos lleva, ¿no? Líneas generales, un poquito más aterrizadas. Definiciones sobre función social de la vivienda, derechos y deberes de los ciudadanos. Concepto de gran tenedor. A partir de esta ley, sí hay una diferenciación muy importante entre la regulación y obligaciones en relación a la vivienda que tienen grandes tenedores respecto de pequeños propietarios. Grandes tenedores, para la ley estatal, es todo aquel que tenga más de 10 viviendas. No obstante, las comunidades autónomas pueden rebajar ese umbral hasta 5 o más viviendas. ¿Vale? La consideración de gran tenedor, en principio para todo el Estado son 10, puede haber comunidades autónomas que lo regulen para reducir ese umbral y que se considere gran tenedor a que tenga 5 o 6 o 7 en adelante viviendas de su titularidad. Aparecen definiciones y conceptos concomitantes sobre vivienda social incentivada, vivienda pública, vivienda protegida, vivienda con algún régimen de protección, vivienda asequible. Se da entrada a, se quiere fomentar el parque público de vivienda, pero también de alguna manera conscientes de que el Estado por sí mismo no tiene capacidad suficiente para impulsar toda la necesidad que hay, pues se da entrada a muchos regímenes mixtos en los que se apuesta por la colaboración público-privada para que entren primero entidades del tercer sector sin ánimo de lucro o también entidades del sector privado con ánimo de lucro, que de alguna manera entre unos y otros con diversos regímenes de protección y a través de los planes estatales de vivienda y la regulación de las comunidades autónomas puedan entrar rápido a la construcción o compra o rehabilitación de vivienda que conforme al final un parque social de vivienda que pueda atender la necesidad que cada vez es mayor, ¿no? En quinto lugar, uno de los, bueno, casi digamos el mayor lío de toda la ley es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Tiene una complejidad administrativa importante, tiene que ir precedido de periodos de consultas para ver cómo se va a establecer el sistema de precios que va a servir de referencia para saber si una zona, un barrio o una ciudad o un distrito o una comarca es una zona de mercado residencial tensionado o no. Y eso se arbitrará a través de un procedimiento administrativo en el que caben alegaciones, periodo de información pública, resolución recurrible y, en su caso, luego entrada en vigor. Pero, en fin, tiene, ya digo, mucha complejidad y con la de intereses que hay contrapuestos en materia de vivienda, pues me imagino que pues, todos los actores intentarán arrimar el asco a su sardina e intentarán meter las alegaciones que estimen oportunas, impugnaciones, recursos. Así que, bueno, habrá alguna zona de mercado residencial tensionado que se pueda aprobar y pueda entrar en vigor en algún momento, pero creo que muchas van a tener una vida tumultuosa, ¿no? También se establece un sistema de índices de precios de referencia para establecer esos topes que luego van a servir para las zonas de mercado residencial tensionado. Se establecen obligaciones de transparencia e información en el mercado, importantes, agradecer. Se amplían las reservas de suelo para la vivienda protegida, ahora pasa del 30% al 40% la reserva obligatoria cuando se transforma suelo rural en urbanizable, o suelo no urbanizable en urbanizable. Y, aparte de las modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la LAO que había dicho antes, pues estas serían las líneas generales, básicas, que tenemos que conocer de la ley en cuanto a su contenido sustantivo. Aterrizando en la limitación a rentas del alquiler. Uno, en zonas tensionadas, zonas de mercado residencial tensionado. Pero recordar que para eso primero tendrá que haber un procedimiento administrativo en cada comunidad autónoma con una ley o orden que lo haya aprobado y que corra el procedimiento, que se apruebe, que entre en vigor, que no haya impugnaciones y tal. Pero bueno, en esas zonas, a futuro, no se podrá superar la renta del último contrato de vivienda en los últimos 5 años. Nuevos contratos de alquiler tendrán que tomar de referencia en los que han tenido los 5 años anteriores y no podrán elevar la renta en esa zona de mercado residencial tensionado. Salvo rehabilitaciones, obras de eficiencia energética que se hayan realizado los 2 años antes y que justifiquen una elevación, aunque con un tope del 10% de la renta. Para los grandes tenedores en estas zonas tensionadas, y grandes tenedores, recordamos que son 10 o más viviendas, salvo que la autonomía lo haya rebajado, la renta no podrá superar el índice de precios que se establezca por parte del Ministerio de Transportes, el MITMA y Movilidad Urbana, que es el que queda encargado en la ley a establecer un índice de precios, con fecha tope para establecerlo en diciembre de 2024. Ya veremos a ver dónde estamos en diciembre de 2024 todos, ¿no? En cuanto a las subidas del IPC, estas digamos que son las normas más claras, más fáciles y yo creo que más de agradecer por su claridad, por su claridad, porque entonces pues hay poca discusión y ya está, ¿no? Entonces, el IPC durante el año 2023 no cabe subir por encima del 2%, en 2024 no cabe subir por encima del 3% y a partir de enero del 2025 no cabrá subidas en zonas de mercado tensionado por encima del índice de precios que establezca el Ministerio de Transportes y Movilidad de Agenda Urbana. Modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estas son importantes. Primero, para los nuevos contratos, para los que se firmen a partir del viernes de la semana pasada y en adelante, el contrato sigue teniendo la duración establecida de personas físicas, 5 años y una prórroga de 3. Personas jurídicas, 7 años y una prórroga de 3. Pero además se establece la posibilidad de que, llegado el final del contrato, antes de que expire, claro, o alguna de sus prórrogas, en caso de que el inquilino acredite con un informe su situación de vulnerabilidad, puede solicitar del propietario que sea gran tenedor una prórroga de 1 año. Y el gran tenedor está obligado a conceder esa prórroga de 1 año. Y esa prórroga, pues nada, el contrato se mantiene en sus mismos términos, con obligación de un mes para ambas partes, de pago de la renta, que la vivienda esté en buenas condiciones y todo, ¿no? Así que, bueno, pues como digo, la figura de gran tenedor se va produciendo poco a poco una diferenciación legislativa entre grandes tenedores y pequeños propietarios. Además, en aquellas zonas de mercado residencial tensionado podría existir una prórroga de 3 años si lo solicita el arrendatario, que tendrá que ser aceptada necesariamente por el arrendador, sea gran tenedor o pequeño propietario, si se trata de una zona de mercado residencial tensionado. Para el pequeño propietario, no obstante, siempre existe la salvedad de que lo necesite para alguno de sus familiares. O que se celebre un nuevo contrato, pero gran un nuevo contrato y entonces no hay nada que decir. Lo que pasa es que en esa zona de mercado residencial tensionado, el nuevo contrato tendrá que respetar los topes de renta establecidos por el sistema de índice de precios. Se establece la obligatoriedad del pago por medios electrónicos. Esta también es una medida que, en mi opinión, pues es de agradecer, porque se va acabando poco a poco entre unos y otros con recibos o el que voy allí a la puerta y me lo pagas y no, yo lo pago en mano y estas cosas que al final pues no benefician a nadie, ni a la sociedad en su conjunto, pero al final ni al propietario ni al inquilino, porque es inseguridad para todos, ¿no? Ahora, salvo que el inquilino no tuviera cuenta corriente, en todos los casos es obligatorio que el pago se realice por medios electrónicos. No sé si Bizum lo aceptará. Sí, es un medio electrónico. Bien. Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento siempre van a ser a partir de ahora a cargo del arrendador, ya no se le podrán atribuir al inquilino gastos de la inmobiliaria para comercializar, lo va a tener que asumir el arrendador, aunque ya he visto algún anuncio que ahora las inmobiliarias han inaugurado una cosa que se llama servicio de atención al arrendatario. Y entonces ya hay un concepto nuevo que pues nada. Además, se establecen incentivos fiscales, sobre todo pensados pensados para las personas físicas, incentivos fiscales, de tal manera que para toda la previsión que existe de que poco a poco se pueda ir moderando el alza de precios de los alquileres, se pueda ir rebajando, si acaso, a través de todos los instrumentos de las zonas de mercado residencial tensionado, el índice de precios, etcétera, etcétera, bueno, pues para los arrendadores, personas físicas, que vayan, digamos, entrando por la vía de moderar los precios del alquiler, existen unos incentivos fiscales que son también de agradecer, hasta el 90% en algunos casos, si se acopla el nuevo contrato a las exigencias de los límites de precio establecidos, ¿no? O sea, que hay como incentivo de decir, oye, que me bajas un 5% del precio del alquiler de un contrato anterior al nuevo, pues me parece que establece un 90% de beneficio fiscal en el IRPF. Y, por último, aquí, pues, medidas que tienen que ver con los procedimientos de desahucios en general. ¿Qué pasa con los desahucios que están suspendidos por la vulnerabilidad COVID? Bueno, pues el 30 de junio de 2023 termina la suspensión, la última prórroga que había termina, y a partir de ahí, si se trata de gran tenedor, tiene que someterse a un proceso de conciliación previa en el que se informe a servicios sociales, se pongan encima de la mesa las posibles ayudas a la vivienda que pueda tener derecho esa persona o esa familia, y solo después de eso, en caso de que no se llegue a un acuerdo, no se encuentre ninguna salida y tal, luego podrán pedir la reactivación del lanzamiento. ¿Vale? Esto no es así para el pequeño propietario. Pequeño propietario que el desahucio estuviera suspendido de su vivienda hasta el 30 de junio, pues ya decae la suspensión y puede solicitar el lanzamiento a partir del 1 de julio. No hace falta que se someta al procedimiento de conciliación. Recordar, aunque esto no es de la ley de vivienda, que sigue en vigor una posibilidad de prórroga de los contratos por 6 meses, los contratos de alquiler, derivado de las medidas que se aprobaron por la inflación y la guerra de Ucrania hasta el 30 de junio de 2023. Esta es una norma que creo que ha pasado un poquito desapercibida, pero los contratos de alquiler que finalicen hasta el 30 de junio de 2023, si el inquilino solicita una prórroga de 6 meses, el arrendador tiene que aceptarla. El contrato se prorroga 6 meses en sus mismas condiciones. ¿Vale? Esto no ha tenido mucho bombo, pero a mí me parece una de las medidas como más equilibradas, ¿no? Porque bueno, en caso de que se solicite una prórroga de 6 meses, se está pagando la renta, se mantienen las condiciones del contrato, mucho daño tampoco hace, ¿no? En una situación de inflación, etcétera, etcétera. Y aquí, pues en cuanto a demandas de desahucio a futuro, las demandas de desahucio que se tengan que instar a partir de ahora, la medida fundamental viene a recaer sobre los grandes tenedores. Los grandes tenedores, en esta ley, adquieren obligaciones y responsabilidad con el derecho a la vivienda, en el sentido de someterse a procedimientos de conciliación previos antes de instar el desahucio de personas que puedan ser vulnerables, ¿no? Entonces, primero, en una demanda de desahucio, ya sea de alquiler, ya sea de hipoteca o ya sea de precario, en el que un gran tenedor quiera presentarse a demanda, que puede terminar al final el desahucio, en la demanda tiene que indicar que es gran tenedor y tiene que acreditar que ha pasado por una revisión de la situación de vulnerabilidad de las personas que van a ser desahuciadas, si es vivienda habitual. ¿Vale? La ley dice, tendrá que acreditar que ha pasado por un sistema de conciliación previa según lo dispongan los servicios competentes de la comunidad autónoma. Entonces aquí aparece la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, todas tienen que disponer a partir de ahora, o sea, ya deberían estar preparándolo, algún sistema de conciliaciones tipo conciliación previa laboral, sistema similar quizá, en el que haya convocatoria para quien quiere instar el desahucio, para el gran tenedor, convocatoria a la familia, personas afectadas, convocatoria a servicios sociales para que terminen si hay vulnerabilidad y que determinen las medidas, ayudas que puedan preverse para evitar el futuro lanzamiento y la posibilidad de llegar a un acuerdo en ese intento de conciliación, por tanto también la administración que dé fe, que valide ese intento de conciliación. Hecho eso, si se ha intentado o no se ha conseguido, pues ya vía libre para presentar la demanda de desahucio por parte del gran tenedor con más de 10 viviendas. Así que deberá indicar en su demanda, oye, que soy gran tenedor, esta es vivienda habitual, he intentado la conciliación y no ha sido posible. Entonces, a partir de ahí ya se inicia el procedimiento, cada uno con sus reglas y tal, pero es un requisito de admisión a trámite de la demanda. Si no, será inadmitida la demanda. Ahí también, bueno, pues hay ese requisito, ¿no? El sistema anterior que estábamos viendo de suspensiones con auto, con servicios sociales y tal, se mantiene en parte, y en la nueva ley de vivienda, para los desahucios de alquiler y de precario, tendrá que intervenir también, aunque se haya admitido a trámite y antes hubiera habido intento de conciliación, tendrá que procederse a revisar la situación de vulnerabilidad y el juez tendrá que emitir un auto con posible suspensión del procedimiento por 2 meses en caso de pequeños propietarios o por 4 meses en caso de grandes tenedores. Otra vez, una vez más, la diferenciación en función del número de propiedades que tiene el demandante. Y, bueno, muchas cosas más de la ley, pero digamos, gruesas o importantes o de peso, de calado, pues hasta aquí llego, ¿no? Muchas gracias y abrimos un turno de palabra.